Leamos juntos, dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre, pues te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa este día. Es una bendición, Señor, acercarnos a tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que podamos, Señor, oírte con claridad en el corazón, y que todo lo que tú tengas que decirnos, Señor, nos lo digas hoy. Queremos, Padre, prestarte atención, y venimos, Señor, con esa disposición del corazón para que nos hables. Hemos adorado tu bendito nombre a través de los cantos, de nuestras acciones de gracias y aún de nuestras necesidades. Y ahora, Señor, queremos adorarte, Señor, con un corazón dispuesto a oír tu palabra. Que tu Espíritu nos enseñe y nos conduzca en este estudio de este día, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aunque no hemos avanzado mucho, en particular aquí en este capítulo 2 de Efesios, recordamos precisamente a Pablo hablándonos desde el verso número 1, recordándonos cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo, estando nosotros muertos en nuestros delitos, dice Pablo, y en nuestros pecados. Es bueno recordar precisamente la razón por la cual Cristo vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz, y vino a derramar su sangre para el bien de cada uno de nosotros. Estando muertos, dice Pablo, un muerto no tiene sensibilidad, no tiene conciencia, no oye, no entiende, está muerto. Y nuestra condición sin Dios, pues era igual. Aunque, pues hacíamos igual que los demás muchas cosas, y planeábamos, y viajábamos, y reíamos, y comíamos, y dormíamos, y trabajamos, y estudiamos, y hacemos muchas cosas sin Dios, el hombre está muerto. Puede tener vida física, igual que cualquier otro ser, pero no vida en Dios. Y esto es precisamente aquí la diferencia, cuando Pablo en el capítulo 2, entrando en este párrafo acerca de la salvación por gracia, habla y dice, bueno, sí estamos en este mundo, y Dios nos ha puesto en este mundo, nos ha dado física, y esa vida física es algo común a cualquier persona, pero esa vida física sin Dios no tiene sentido, no lo tiene. Con razón, el ser humano se autojustifica o justifica a aquellos que viven igual. Y hablábamos la última vez que tocábamos este pasaje de cómo la sociedad, cómo el hombre, pues dice que todo lo que los demás hacen está bien. A la luz de su propia vida y a la luz de su propio corazón, el hombre no dice eso está mal, dice está bien. Y por eso tenemos los conflictos actuales, ¿verdad?, en nuestro tiempo, de justificar al hombre que quiere tener un amante hombre. La sociedad justifica a la mujer que no quiere casarse con un hombre, sino con otra mujer. ¿Y a esto le llama la sociedad actual? Bueno, está bien. Pues, ¿por qué tenemos que juzgar al que piensa diferente o al que quiere ser diferente? ¿Por qué? Entonces, la sociedad actual dice, no, pues es que él no tiene la culpa. Tiene la culpa el medio ambiente. Tenemos la culpa a todos nosotros porque así lo hemos vuelto. ¿Sí? Y entonces justifica esas cosas, justifica esas actitudes, justifica esa manera de pensar. Dice, pues es que un alcohólico, dice, pues este es que como es enfermo. ¿Sí? Y lo justifica diciendo, pues la enfermedad lo hace vivir así. O sea, él no es dueño de sus acciones, no es culpable de ser alcohólico. Lo hace alcohólico su esposa porque no lo atiende y porque no lo atiende, no lo quiere, se va a tomar. Tiene culpa el jefe en el trabajo porque lo presiona y quiere desahogarse y se va a la cantina y toma. O sea, la tendencia humana es a justificar lo que está mal. Y no está lejos, no estábamos lejos nosotros en ese sentido sin conocer al Señor, autojustificando nuestros constantes errores. Es que si me entendieran, ¿verdad? No sé si usted pensaba igual, pero pues en mi vida así era. O sea, es que y echando la culpa a medio mundo, a todo el mundo, sin darme cuenta que el error estaba en mí mismo por no creer, no aceptar en ese sentido el amor bendito de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. La falta de capacidad de oír a Dios, de conocer a Dios, de disfrutar a Dios, nos imposibilitó vivir una vida que verdaderamente fuera agradable a los ojos de Dios. Y entonces vivíamos mal, vivíamos siendo injuriadores, calumniadores, mentirosos, borrachos, maldicientes. Y la lista puede ser enorme. Y cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 1, da una lista grandota ahí. Pablo dice, y no solo se complacen en hacerlo, en vivir así, en ser todo eso que él acababa de mencionar en el capítulo 1, sino dice, se complacen en que otros vivan así y aún peor. Entonces, ¿qué puede producir un muerto? Un muerto solo puede producir cosas feas. ¿Qué puede producir una persona sin Dios? Por mucho que se esfuerce, podrá hacer una que otra obra buena, podrá hacer una que otra cosa que parezca digna de aplaudirse y aplaudirle, ¿sí? Podrá hacer, pero sin Dios son raros esos esfuerzos de tratar de ser y hacer algo bueno. Porque el hombre sin Dios no puede ser esa criatura que solo en él se puede llegar a ser. Cuando Pablo escribe a los Corintios les dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Sí, nueva criatura es. Cuando Jesús se entrevistó con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, le decía a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque necesitamos una nueva naturaleza. Esta naturaleza está podrida. Sin Dios está podrida. Esta naturaleza sin Dios está muerta, pestilente. Lo único que puede producir son gusanos. Olor desagradable. Y cualquier obra que el hombre sin Dios quiera hacer, aunque a los ojos del ser humano parezca digna de aplaudirse, de elogiarse, de sacarse en primera plana en los periódicos, de hablarse de boca en boca y de decirse muchas cosas buenas delante de los demás, ante Dios, dice el profeta Isaías, solo son un trapo asqueroso. Solo eso. Leí esta semana por ahí un libro, lo estoy leyendo de a poquitos, dice el hermano que hemos sido creados para hacer buenas obras. En Cristo Jesús hemos sido creados para buenas obras. Y eso es lo que vimos desde el principio en la carta a los Efesios. ¿Sí? Hemos sido hechos para glorificar a Dios. En esta nueva naturaleza, esta que tenemos en Cristo, hemos sido hechos para honrar a Dios, bendecir a Dios. Ahora sí, las obras que hagamos, todo lo bueno que podamos hacer en beneficio de otros, es resultado de nuestra salvación. Y Pablo lo va a decir en este momento más adelante. No hacemos obras para ser salvos, somos salvos. Y la manifestación, la prueba de que nosotros ya conocemos al Señor es la manera en que procedemos, la manera en que vivimos y actuamos en beneficio de otros. Dicen que, bueno, no sé si leía por ahí que en China las iglesias cristianas suelen decirle a los nuevos hermanos en Cristo, ahora, dice, Dios tiene unos nuevos ojos para ver, tiene nuevos oídos para oír y un nuevo corazón para amar a los demás. Eso es lo que dicen que los chinos le dicen a sus hermanos cristianos, ¿no? Cuando recién se convierten a Cristo, le dicen, ahora Dios tiene otros nuevos ojos, otros nuevos oídos, otro nuevo corazón para amar a otros. Y yo, qué bonito, ¿no? Así es. Esos ojos, esos oídos, ese corazón no amaba a Dios, por tanto no podía ser de bendición, un canal de bendición. Ahora lo es. Entonces, Pablo dice, nosotros estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Pablo agrega en el verso 3, entre los cuales todos, dice, nosotros. Y no dice él, ustedes. Sí, dice Pablo, todos nosotros, incluyéndose él, porque él considerándose a sí mismo, se ve a la luz de lo que antes fue y lo que ahora es, una persona dignificada en la sangre de Jesús. Y entonces Pablo dice, bueno, todos nosotros vivimos en otro tiempo en estas cosas también. ¿En qué cosas? Bueno, hablando mal, insultando a otros, peleándonos con otros, con malas actitudes, con malos hábitos, con malas costumbres, con vicios. Una vida que corrompía delante de Dios porque estábamos muertos. Por eso vivíamos como los demás. La vida física se gastaba en esas cosas. Pero la vida en Dios no existía. Pablo dice entonces, entre los cuales también nosotros vivimos, haciendo, dice, la voluntad de la carne. No hacíamos la voluntad de Dios, no la conocíamos. ¿Cómo podemos o cómo puede el hombre sin Dios hacer la voluntad de Dios si no lo conoce? Es imposible. Por lo tanto, Pablo dice, hacíamos pues la voluntad de la carne, ¿sí?, y de los pensamientos. Y éramos, dice, por naturaleza hijos, fíjese bien, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Eso suena muy duro, ¿no, hermanos? Hijos de ira. ¿Qué somos hoy, hermanos? ¿Se acuerda que dice Juan 1:12? Ya lo estudiamos muchos de nosotros en casa hace tiempo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios les da derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Mire, quita ese título, hijo de ira. ¿Y qué nos ha dicho ahora? Tú eres mi hijo. Qué cosa tan bonita, hermano. A mí me da no sé qué esto. Siento algo que no puedo explicarle a usted porque es algo que solo yo puedo sentir y lo siento en mi corazón y digo, hijo de ira. Uy. Mi mamá estaba molesta. Tenía mal lenguaje al principio. Cuando estaba enojada nos decía de cosas. Era su manera de tratarnos. Así estaba acostumbrada a hablar. Y nos decía de cosas, unas groserías enormes que se le salían. No nos gustaba a nosotros. Porque decíamos, ¿cómo nos puede decir eso? ¿Cómo nos puede decir eso? Pero, pues así nos trataba. Pero cuando Cristo llegó a su vida, su lenguaje empezó a cambiar. Y se detenía cuando estaba por decir sus palabrotas, se detenía, luchaba. Y evitaba decirlas otra vez. Hija de ira. Eso era ella antes de conocer al Señor. Una mujer iracunda. Una mujer sin control de sí misma. Se enojaba y barría con lo que fuera. Y si nosotros la enojábamos, no la queríamos ver enojada en realidad. Nos aguantaba un año y nosotros la teníamos que aguantar un minuto. Y no la podíamos aguantar. Y así nos decía, los aguanto un mes, ahora aguántenme un instante. pero no la aguantábamos. Era tremenda mi mamá, pero Dios transformó su carácter. Y dejó de ser una mujer iracunda, dejó de ser una mujer con malos hábitos, dejó de ser muchas cosas. Y llegó a ser una hija de Dios. ¿Y qué es una hija de Dios? Una hija de Dios es aquella que produce los frutos del Espíritu. Y Dios por medio de Pablo dice, más los frutos del Espíritu, ¿qué son? Amor, gozo, ¿qué dice? Paz, ¿qué más? Paciencia, bondad, benignidad, fe, ¿qué dice? Mansedumbre, templanza. Mi hermano, qué rico es saber que tú eres, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Ya no eres hijo de qué? De ira. Ya no eres hijo de ira. Qué duro es cuando una persona se está peleando, ¿verdad? Cuando yo he visto gente peleándose. Es tremendo. Yo mismo alguna vez recuerdo, me peleé con en la calle. Es algo difícil, hermano, pelearse con otra persona, ¿verdad? Que pegar y que lo estén golpeando a uno también es... Pero, ¿qué es un hijo de ira? Alguien que vive bajo el control del enojo. Nos enojamos y el enojo nos domina, nos esclaviza y nos arrastra para hacernos decir y hacer cosas horribles, ¿sí? Y no digo que nosotros como cristianos no hagamos a veces cosas que desagradan a Dios. Hay quienes batallamos con el carácter, ¿sí? Tal vez usted no, pero yo sí. No tengo un buen carácter. Y a diario le pido a Dios, Dios ayúdame hoy a honrarte. Que si me enojo no diga o haga cosas que te desagraden, ¿sí? Porque sé quién soy. Arrastro ciertas cosas. Con razón Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Ya es una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Se van quedando atrás. Va quedando como la serpiente, va dejando su piel, se va saliendo como si se fuera volteando, ¿verdad? Va dejando una piel vieja y va quedando una piel nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que la carne pide? Todo aquello es que es contrario a Dios. Todo eso pide. Y si nosotros no estamos bajo el control del Espíritu de Dios y la llenura del Espíritu de Dios, entonces vamos a hacer cosas que la carne nos pide. Por eso Pablo más adelante aquí a los Efesios les va a decir, y ya no os embriaguéis con vino en lo cual solo hay disolución, sino, ¿qué dice Pablo? Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿eh? Del Espíritu. La llenura espiritual echa fuera, va quitando, va desalojando todo aquello que no agrada a Dios. Entonces Pablo dice, nosotros vivimos en otro tiempo, en estas circunstancias, haciendo la voluntad de la carne, ni nos dábamos cuenta y éramos gente que obedecía a Satanás. ¿Por qué Pablo está hablando de todas estas cosas en estos versículos? Dice, y éramos por naturaleza al final del 3, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Mire, qué duro, ¿no? Yo digo a veces, qué duro es, o era Pablo para escribir. Y yo no dudo que a los hermanos efesios, o a los hermanos corintios, o a los hermanos romanos, si usted ha leído esas cartas, sabrá que Pablo fue duro. A los gálatas, ¿verdad? Cuando le dice gálatas insensatos. Una versión por ahí traduce esta misma palabra. Dice gálatas estúpidos, ¿verdad? Y yo digo, qué duro es cuando vemos esta manera en que Pablo se dirigía a los hermanos, cuando celosamente como apóstol del Señor batallaba para evitar, ayudar a sus hermanos a evitar ciertas cosas que ya los estaban como cautivando. Pablo les hablaba. Yo sé que los hermanos, cuando esta carta era leída, no decían, ay Pablo, no, tal vez alguno les molestaba. Tal vez a algunos no les agradaba que Pablo les dijera lo que les decía en cartas, ¿sí? No recuerdo por ahí, decía Pablo, espero ir con ustedes y no decir las cosas por cartas, sino personalmente, cara a cara, ¿sí? Ya me imagino a Pablo hablándoles con dureza, con el carácter que tenía. Porque Pablo no era yo les he dicho, no era una perita en dulce. Su carácter era un carácter fuerte. Él había sido un perseguidor de la iglesia, un hombre con el carácter fuerte como para no detenerse y matar a alguien, golpear a alguien, arrastrar a alguien y meter a la cárcel a tantos. Se tenía carácter para eso. Pero Dios transformó a este hombre duro, en el Pablo que es. Pero cuando el carácter tenía que salir, por amor a la obra de Dios salía. Y Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos. O sea, lo que Pablo quería era que los efesios entendieran de dónde Dios te sacó. Eso eras tú, un cadáver, alguien que apestaba, que no podía hacer nada bueno porque no había nada bueno que produjera algo que agradara a Dios. Que eras por naturaleza hijo de ira, ¿sí? Que obedecías no a Dios sino a tu carne, hacías la voluntad del mundo, de Satanás, y no hacías lo que Dios te decía porque no lo conocías. Y Pablo trata estas cosas de esta manera porque intenta que los cristianos efesios se den cuenta cuál era su posición antes de conocer a quién, a Cristo. Por eso ahora en el verso 4 dice Pablo, pero Dios, que es rico en qué, en misericordia, Dios que es rico, cambia. ¿Te das cuenta quién eras? ¿Te das cuenta lo que eras antes de conocer al Señor? Mire, algunos que están aquí han nacido en hogares cristianos. Ya nuestros hijos nacieron en hogares cristianos, ¿verdad? Pero muchos, los adultos, muchos de nosotros no conocimos a Cristo desde niños. No nacimos en un hogar cristiano. No tuvimos esa bendición. ¿No? No nos llevaron al templo a presentar siendo bebés. ¿No? Crecimos como animalitos salvajes, sin Dios. Es lo que Pablo dijo en el verso 1, muertos. Así nacimos, así crecimos. Entonces Pablo dice, esto eras. Ahora mira, Dios, pero dice, Dios, que es rico en misericordia. Qué hermoso, hermano. Si algo Dios tiene y es parte de su naturaleza preciosa, es misericordia. Por eso Jeremías en su libro, en su carta a las Lamentaciones, en el capítulo 3 escribe y dice, ¿por qué no hemos sido consumidos? Porque grande es su misericordia, grande es su fidelidad. Sí. Nuestras obras, nuestros actos, lo único que merecían era que Dios nos destruyera. Pero Dios, dice Pablo, que es rico en misericordia. Y Jeremías dice, porque no hemos sido consumidos. No, Dios no nos ha consumido porque Él es grande en fidelidad y grande en misericordia. Mira, Dios te amó. Dios me amó. Dios nos ha amado. Y cuando venimos a la casa de Dios, hermano, deberíamos venir conscientes de que venimos a adorar a un Dios misericordioso. Es grande en misericordia, pero es lento para el enojo. Y podremos hacer mil cosas que lo ofendan y Dios no nos va a aplastar bajo sus plantas. Dios va a actuar con misericordia para con nosotros. Esta misma semana no hemos hecho su voluntad del todo. Esta misma semana que acaba de terminar, no caminamos en sus caminos del todo. Esta misma semana que acaba de concluir, no hemos hecho su voluntad todos los días. Y sin embargo, Dios nos dejó abrir los ojos un día nuevo. Y nos permite comenzar otra vez una nueva semana. ¿Qué es Dios? Pero Dios dice que es rico ¿en qué? En misericordia, hermano. En misericordia. Esta compasión que Dios siente lo impulsa a amarnos. Pese a que no somos lo que deberíamos ser, que no hacemos su voluntad. Por su gran amor, dice Pablo. ¿Con qué nos amó? Por su gran amor. Y mire, podríamos pasarnos todo el día, el resto del día hablando de este amor de Dios. Amor. ¿Qué no es ese el amor que lo trajo a este mundo? Que lo hizo despojarse, como Pablo dice escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2. Despojarse de lo que era, ya se hizo hombre y descendió entre nosotros y no solo tomó forma de hombre, sino se humilló, haciéndose siervo y llegar hasta la cruz. Claro que sí, hermano. Con su gran amor con que nos amó. Pablo está consciente de esto. Y Él mismo va a decir más adelante que, bueno, siendo el más pequeñito de todos, Dios lo tomó para ser su siervo, su apóstol, su ministro. Y Pablo, cuando dice esas palabras en el capítulo 3, recuerda su condición pasada. Quién había sido, lo que había hecho, lo terrible que había actuado. No dándose cuenta que lo que hacía era dañándose a sí mismo, pero había hecho mucho mal. Pablo dice, a mí, que soy el más pequeño de todos. Yo creo que cuando Pablo se veía a la luz de lo que Dios le permitía hacer para él, yo creo que Pablo era un hombre que lloraba, hermano. Yo creo que era un hombre que derramaba lágrimas porque no se sentía merecedor. Y mire, hermano, si algo tenemos nosotros que agradecerle a Dios, y déjeme decírselo así, de esta forma, es el hecho de que Él nos amara pese a lo que éramos. Porque usted y yo apestábamos. Disculpe. Pero usted y yo apestábamos sin Él. Y siendo solo dignos de muerte eterna, Dios nos amó. Envió a este mundo a su Hijo para demostrarnos cuánto ese Dios no dice que nos ama, sino demuestra su amor. Y esto es muy diferente a nosotros. Nosotros decimos amar y muchas veces fallamos en las maneras en que deberíamos manifestar amor. Un beso no es demostración de amor. Yo puedo besar después de golpear un rostro. ¿Cuántos maridos abusivos le pegan a la esposa y después vienen y la besan? Ese beso no va a borrar el moretón. Ese beso no va a cerrar una herida, ¿verdad? No, no lo va a hacer. Pero Dios dijo, te amo. ¿Y qué hizo? Me dio a su Hijo Jesús. Y lo dejó morir en una cruz por nosotros, hermanos. Por eso Pablo dice, con su gran amor con que nos amó. Y de verdad, a mí esto me causa algo muy especial, hermano, porque Dios y yo sabemos de dónde vengo. Dios y yo lo sé. Yo digo, solo Dios pudo amarnos de verdad así. Solo Dios. Pudo amar a esa mujer que nadie quería. Doña Hortensia, María Hortensia Sánchez Valle. Solo Dios pudo amar a esa mujer peleonera. Salíamos corriendo, ella venía atrás y tiraba, y tenía buen tino. Lo que tuviera en la mano nos tiraba. Pero Dios ve a esa mujer no con odio. Dios vio a esa mujer con amor. Dijo, esta mujer tiene que ser transformada. Y la trajo a sus benditos pies. Y atrás de ella trajo a toda su familia. Miserables como éramos, nos amó. Y si esto, hermano, no nos hace sentirnos agradecidos con Dios, ¿qué nos puede hacer sentir agradecidos a Dios? ¿Qué? ¿Qué nos podría hacer sentir agradecidos a Dios fuera de su amor? Mire, en el tiempo de Jesús hubo gente a la que los demás no amaron. La mujer pecadora de Juan 8. La trajeron arrastrando y la botaron a los pies del Señor ahí como que fuera un perro. Y dijeron, Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Dice la ley que hay que matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? Jesús no dijo nada. Y como le insistieron, dijo, bueno, pues el que de ustedes se sienta limpio, empiece a apedrearla. O sea, el primero que tire la piedra. Desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron todos. Y cuando se quedaron solos, le dijo Jesús a la mujer, ¿y dónde está? ¿Ninguno te condena? ¿Ninguno te está aquí? Dijo, no, Señor, ya, ninguno, todos se fueron. Y Jesús le dijo, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. A Jesús le llamaron amigo de pecadores. Fíjese nada más, queriendo insultarlo, le pusieron un bonito nombre. Amigo de pecadores. Comía con prostitutas, comía con publicanos. Comía con todos los que los demás consideraban la basura de su sociedad. Con ellos se sentó a comer. Y cuando Jesús vino a mi vida, me dijo: Marco, abre la puerta de tu corazón. Yo estoy amando. Y si tú abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar contigo. Voy a morar contigo y voy a cenar contigo. Qué bonito, ¿no? Amigo de este pecador. Amigo. A mí me sorprende el amor de Dios, hermano, porque yo me miro a mí mismo y digo, pues, ¿cómo me pudiste amar? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste tener tanto amor? Como para tenerme paciencia y darme la oportunidad de conocerte. ¿Cómo? Es difícil entenderlo, hermano, porque esto no se puede explicar como quisiera. Pero como le he dicho otras veces, bendito sea Dios, que si no hay palabras para explicarlo, es para disfrutarlo. Es para que lo vivamos, para que lo sintamos aquí en el corazón. Y para que cuando venimos a la casa de Dios, para que cuando en casa, en la calle, en el carro, en el micro, donde quiera que usted esté en el día, usted recuerda que Dios lo ha amado y usted le puede decir: Dios, gracias por tu amor, y le pueda cantar, pueda sentir de adentro de su corazón que usted ha sido objeto del bendito amor de Dios. Por eso Pablo ocupó 3 versículos para decir lo que éramos. Sin Dios éramos eso que dice del verso 1 al verso 3. Y luego cambia y dice: pero Dios. Pese a todo esto, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó. Sí. Por eso es necesario estar seguros de que nosotros lo conocemos. Estar seguros de que Él ha llegado a nuestra vida, hermano, y de que tenemos paz con Él. Paz con Él. ¿Sí? Podríamos seguir hablando de ese bendito amor de Dios. Que es la razón por la cual Pablo se anima a decir todo esto. Por su gran amor con que nos amó aún en nosotros, estando muertos, dice Pablo, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué hermoso. Nos dio vida juntamente. Somos coherederos, copartícipes de esta vida con Él. Porque Él vive, nosotros vivimos. Él es el Señor de nuestra vida, es el fundamento de lo que somos. Por eso Pablo, con toda la seguridad del mundo, le dice a los hermanos filipenses: por esto, hermanos, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos de Él. ¿Sí? Aún nosotros, estando muertos en pecados, hemos recibido vida juntamente con Cristo. Porque Él está vivo, nosotros también. Porque Él es Señor de la vida eterna, nosotros tenemos vida en Él. Por gracia, dice Pablo, sois salvos. No es cosa humana la salvación, es poder de Dios. No es nada que nosotros hubiéramos podido hacer, porque todas nuestras obras solo eran un trapo sucio delante de Dios. Pero todo lo que Dios hizo en Cristo fue suficiente para que lo conociéramos y llegáramos a experimentar su gracia y su amor. Y hoy estemos aquí, usted y yo estemos aquí, conscientes de que no nos trae la obligación, conscientes de que no nos trae un buen hábito, una buena costumbre o una buena disciplina dominical. Nos trae la gratitud con Dios. Nos trae nuestro amor a Dios. Un amor que, pese a todos los defectos que tenemos y deficiencias, es un amor que yo creo que es honesto, porque viene de un corazón transformado, limpio, un nuevo corazón. Este corazón que Dios puso en Cristo, Pablo es lo que dice acá, juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Si lo aclara Pablo, la salvación no es obra humana. La salvación es un acto de Dios, soberano de Él. Nada podemos hacer. El hombre nada puede hacer. Todas sus obras, todo su dinero, todo lo que quiere y tenga en sus manos, lo puede usar para querer acercarse a Dios, pero no lo puede lograr, porque la salvación es una obra bendita de Dios a través de Cristo Jesús. Y cuando Cristo murió en la cruz, dijo: consumado es. Se hizo ya. Todo está hecho. Y lo único que nosotros podemos y debemos hacer es buscar a Dios con fe y con un arrepentimiento honesto y sincero. Eso es todo. Y ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Y Dios ha llegado a nuestra vida. Pablo dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire qué bonito. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos aquí, pero ya estamos allá. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, somos del reino de Dios. Y lo estamos estudiando con Pedro. Pedro dice, ustedes son una nación santa, un real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Pablo dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Su promesa, lo vimos en el capítulo, en el párrafo anterior de este capítulo 2. Nos ha dado la esperanza, hermano, de su salvación, y lo garantizó en el capítulo 1, verso 14, cuando nos dijo, nos ha dado las arras de su espíritu, la seguridad de que tú le perteneces a Dios. Y que tú, si tú le perteneces a Dios, ya estás en Él, con Él. Participas de Él y con Él. Sí. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Participantes de Él en toda su bendita naturaleza. Somos de Él, pero también Él vive en nosotros. Cuando Él oró por sus discípulos, le dijo al Padre, Señor, Padre, que ellos sean uno en ti, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Unidad perfecta. Qué precioso es esto. Para mostrar, dice Pablo entonces, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las generaciones que vienen, las personas que vendrán y conocerán a Cristo, experimentarán igualmente que nosotros esa bendita gracia de Dios, porque es resultado de la bondad de Dios y no de la voluntad humana. Por eso Pablo lo dejó claro en el verso 13 del capítulo 1 de San Juan. Este título de hijos de Dios, esta nueva naturaleza como hijos de Dios, no es voluntad humana. No es participación de hombre alguno, sino es voluntad de Dios. Así es. Y es la voluntad de Dios que usted y yo seamos sus hijos. Es la voluntad de Dios que usted y yo, pese a nuestras vidas que no son siempre dentro del agrado de Dios, lo que deberían ser, participantes de la bendita naturaleza de nuestro Señor. A mí me fascina esto, ¿no? Me gusta mucho sentir que pese a lo que soy, humanamente hablando, espiritualmente yo soy de Dios. Él está en mí y yo en Él. Y nos hemos unido y esto no se va a romper jamás. Nunca, hermano. Este cuerpo se va a ir al polvo un día. Tal vez hoy, tal vez mañana. Pero yo estoy unido al Señor y lo creo. Estoy unido a Él. Y la muerte no va a deshacer esto. No lo va a deshacer, hermano. Y mire, a mí me gusta sentirme unido a mi Señor. Dice Juan 10, 28, en las manos del Padre. Y si yo estoy en la mano de Él, ¿qué se puede atrever a quitarme de ahí? ¿Se imagina? Nada ni nadie. Nada ni nadie. Pablo dice entonces, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Claro que sí, Dios no se agota, su poder es suficiente y perdurará eternamente, hermano. Y este mundo te dejará de ser, pero Dios cumplirá su palabra en nosotros. Y nosotros necesitamos tener la certeza de que Dios me ha dicho, soy su hijo, seré su hijo y para siempre esto será. Él es mío, yo soy suyo. Nos pertenecemos y esto no va a cambiar. La enfermedad podrá destruir esto. La enfermedad podrá hacer que esto ya no funcione bien. De pronto ya no sé ni quién soy. Me doy la vuelta y no sé ni qué estaba pensando, ni qué iba a hacer. Pero algo que no va a cambiar es lo que hay en mi corazón. Y eso que no hay, que hay en mi corazón, es la seguridad de que soy su hijo, le pertenezco. Y cuando estos ojos físicos se cierren, lo del alma continuarán abiertos hasta la eternidad, ¿sí? Para mostrar, dice Pablo. Qué bonito. Para que la gente sepa, para que la gente oiga, para que la gente entienda que el poder de Dios produce gracia y la gracia se manifiesta en perdón para con nosotros. Así es. La gracia produce perdón. Qué bonito. Porque por gracia, dice entonces Pablo, verso 8, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo vuelve a repetir las mismas cosas. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No de vosotros, no es un logro humano, no es esfuerzo humano. Por eso es triste y duele ver a la gente sumida en la idolatría. Es triste y duele ver a la gente sumida en tradiciones y costumbres que lo único que hacen es gastar sus bolsas, invertir todo lo que tienen y aún a veces lo que no tienen en cosas que no satisfacen su corazón. Lo alegran por un ratito, pero acabado ese momento llegan, paran siendo y siguen siendo las mismas personas. Entonces no es la religión, no es la religiosidad, no es la práctica de cosas que Dios no pide, sino es un corazón dispuesto a creer por medio de la fe. Por eso Pablo entonces dice, no de ustedes, pues es don, es regalo de Dios, un obsequio de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bonito, ¿verdad? Se da cuenta, hermano, ¿para qué Dios nos creó? Para que hagamos su voluntad, para andar en buenas, ¿qué dice? Obras. ¿Y cuáles serán esas buenas obras? Dice, no es pasar a la viejita del brazo en la esquina, ¿no? No, no es eso. Aunque eso podría ser, es para que nosotros seamos imitadores de quién, de Cristo. Lo estamos viendo en la escuela dominical. Escrito está, dice el Señor por medio de Pedro, sed santos, porque yo soy qué, santo. Pablo dice, sed imitadores de mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Las cuales Dios te preparó, qué obras, las obras que Dios quiere que hagamos. Es para comenzar el que nosotros imitemos a nuestro Dios. Sigamos sus pisadas. Oigamos su palabra y nos vayamos dispuestos a hacerla. Que nos vayamos felices en nuestro corazón, dispuestos a depender de Él, sabiendo quiénes somos, cómo somos. Dependiendo de Él 100% para que lo que Dios dice que hagamos, lo hagamos. Para que lo que Dios dice que obedezcamos, aunque nos cueste, hermano, lo obedezcamos. La ley obliga allá afuera. Dios te invita. Las cuales Dios preparó, dice, de antemano para que anduviésemos en ellos. ¿Por qué razón? Pues por lo que dice en el verso 10 al principio. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa es la razón por la que nosotros tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Así es que, hermano, hoy estamos comenzando una nueva semana, gracias a Dios. Si Dios no permite un terremoto, no permite que algo pase, tendremos una nueva semana para obedecerlo. Para que esta naturaleza creada, esta hechura de Dios en Cristo, vaya dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y yo le pido a Dios, hermano, porque yo mismo quiero estar dispuesto a esto esta semana. Hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano para andar en ellas. Necesitamos orar y pedirle a Dios nos ayude a verlas, a entenderlas mejor. De modo que no nos cueste hacerlo. La voluntad de Dios es contraria a la nuestra. Y no siempre nos gusta porque lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Pero entiendo que lo que Dios quiere es mejor que lo que yo pudiera querer. Leí hace tiempo, y con eso termino, un libro, y se me quedó mucho eso. Estaba hojeando unos libros en la librería y encontré uno y estaba leyendo y dice, Dios dice, hagamos un pacto. Pero Dios dice, pero se van a hacer las cosas como yo digo. Y yo digo, decía el escritor, sí, Señor, es mejor como tú dices. Es mejor lo que tú dices, como tú quieras. Porque si yo digo que hagamos lo que yo quiero, se va a echar a perder. Y se me quedó mucho porque digo, sí, Dios tiene razón. Dios me dice, esto es lo que yo quiero que hagas, Marco. Y digo, Señor, pero es que yo quería esto. Y dice, bueno, pues haz lo que tú quieras entonces. Pero lo que yo digo es mejor. Y Dios me dice, hagamos un pacto, pero van a hacer las cosas como yo digo. Y yo digo, es mejor lo que Dios dice. Mi voluntad, mis deseos, mis anhelos, lo que yo quiero, hermano, no siempre es bueno. Y destruye, obstaculiza los propósitos de Dios para mi vida. Pero cuando empiezo a hacer lo que Dios dice y me someto a su voluntad, entendiendo que aunque es un pacto, y en un pacto hay igualdad de cosas, de condiciones y beneficios, pero entiendo que cuando Dios me dice que haga un pacto con Él, debo hacer lo que Él dice, digo, mejor, hago lo que Él dice, porque entonces me va a ir bien. Someto todo a la voluntad de Dios. Pablo dice entonces, las cuales Dios te preparó de antemano, ¿para qué? Para andar en ellas. Hermano, caminemos pues esta nueva semana en la voluntad de Dios. Intentemos hacer lo que Dios dice. Sometamos nuestros deseos y nuestros anhelos. Seamos capaces en el poder de Dios de quebrantar lo que sea a Él, para estar dispuestos a hacer su voluntad. Y vamos a ver y a disfrutar que estas obras que Dios preparó de antemano para que las disfrutemos son verdaderamente deliciosas. De verdad lo son. Y las disfrutamos más cuando no nos sentimos obligados a hacerlo. Nadie nos vigila. Nadie nos va a pedir un informe. Pero en nuestro corazón tendremos la convicción de que he vivido honesta, sincera y libremente haciendo lo que Dios dice. Y he visto y he comprobado que va bien, va mejor todo. Me va mejor en todo cuando decido hacer la voluntad de Dios. Ojalá que lo podamos hacer esta semana. Eso es lo que Pablo dice, lo que Dios dice a través de Pablo. Vamos a orar, con eso concluimos. Padre bueno, muchas gracias te damos, Señor, de verdad, en este día, porque nos has recordado, Señor, de verdad, que antes de conocerte, Señor, éramos gente incapaz de hacer tu voluntad, apartados de ti por completo, Señor, muertos, gente que tenía vida física, pero no vida en Cristo, no vida espiritual. Pero hoy, Señor, hemos llegado a encontrar esta vida maravillosa y preciosa en Cristo. Y queremos, Señor, esta nueva semana que tú nos regalas, disfrutarla. Tu palabra dice que tú, Señor, has preparado buenas obras para que andemos en ellas. Queremos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, disfrutar todas estas buenas obras. Tratar de entender cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor, y procurar obedecerte. Porque cuando lo hacemos, Señor, cuando obedecemos tu palabra, nos va mejor. La vida, Señor, deja de ser como muchas veces es, conflictiva, difícil. Y a veces, pese a que vives en nosotros, Señor, una vida triste, queremos que sea una vida llena de plenitud y de gozo. Y de esos frutos espirituales, Señor, que se producen cuando caminamos contigo. Bendice pues, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a vivir plenamente esta vida en Cristo Jesús y a disfrutar de esas buenas obras que sin duda alguna, Señor, será una realidad en nuestra vida mientras, Señor, caminemos tomados de tu mano. Muchas gracias pues, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a retenerlo, pero también ayúdanos a vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.